En voz alta, de revista Tierra Culta, México, desde los estudios de Radio Cartón, en librería La Rueda, en Guadalajara. En voz alta, te invita a conectar con artistas, gestores y cultores de toda Hispanoamérica. Semana a semana, el escritor Víctor Munita Fritis te informará sobre el trabajo que realizan las y los más destacados gestores y artistas del continente. Bienvenidas y bienvenidos a En Voz Alta, Tierra Culta, México. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto es volver a encontrarnos acá en Voz Alta de revista Tierra Culta. Estamos comenzando ya un séptimo episodio, un séptimo capítulo de En Voz Alta de revista Tierra Culta, desde aquí, desde los estudios de Radio Cartón. Estoy muy contento porque estoy con un gran amigo acá que va a conversar con nosotros en un momento más. Un querido visitante de acá de la librería La Rueda. Y bueno, nos puedes escuchar a través de www.radiocartón.com y desde el día de mañana nos puedes escuchar desde www.revistatierraculta.mx. Saludar a todos los amigos que se encuentran acá en radio, escuchando Radio Cartón y aquí en la librería La Rueda. Quiero contarles que ya ha pasado por acá por nuestro programa personas como la escritora Atenea Cruz, también estuvieron los productores musicales y gestores musicales Alfredo Concua, Flor López, ha estado el gestor de literatura Juan Arabia desde Buenos Aires, desde Ciudad de México Manuel Cuautle. Hemos tenido programas de conversación, de enterarnos qué pasa con la revista Tierra Culta, y también tuvimos al gran amigo y escritor de aquí del barrio chino, Sergio Fong, en el capítulo pasado, a quien saludamos, ya que estamos en sus territorios. Al día de hoy tendremos a un gran amigo, el que les comentaba al principio. Él es una persona que nació en Tonila, Jalisco. Recién me corrigieron, yo puse en la publicidad, puse José Santana Santos, y en otra parte de la publicidad puse, como le dicen acá en la librería, le dicen Trino, y él se llama José Trinidad Santana Santos, para que Sergio Fong no diga nada de nuevamente. ¿Ah? Así es, y queremos que nos siga oyendo Sergio Fong y todas las personas que sintonizan Radio Cartón. Estamos con José Trinidad Santana Santos. Él es economista con especialidad en finanzas públicas de la Universidad de Guadalajara. Ha sido concejal y secretario general de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Economía, director de documentación, análisis y secretario de cooperativas en la Federación de Organizaciones Populares del Estado de Jalisco, delegado político especial en los estados mexicanos de Sonora, Chihuahua, Puebla, coordinador electoral, funcionario público a nivel federal, estatal, municipal. Ha trabajado en el mundo público estatal por mucho, mucho tiempo, candidato a presidente municipal y regidor de ecología en el municipio de Tonila, en el estado de Jalisco, como decíamos al principio, su pueblo natal. Tiene una cantidad de experiencias, también fue catedrático, ha sido premio de historia regional y municipal por el programa PACMIC, de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Qué honor tenerte con nosotros, José Trinidad Santana Campos, Trino, yo te puedo decir Trino en el programa, conversar así, y de verdad es un gusto. Antes de comenzar, Trino, contigo, quiero contextualizar de los temas que vamos a tratar el día de hoy. El año 1806 fue una fecha difícil para el mundo. Inglaterra intentaba convencer a Austria y Rusia de continuar luchando contra Napoleón, pero este gana la batalla de Jena en Prusia y ocupa totalmente Berlín. Ya con Europa Central en sus dominios, nombra a su hermano José, rey de Nápoles, y a Luis, su otro consanguíneo, rey de Holanda. Decreta que se bloquee marítimamente a Inglaterra. Este sería el inicio del fracaso de su imperio. Con la idea de someter por hambre a los ingleses, vendado todo comercio con la isla. como el Papa Pío VII no se hace parte de estos sometimientos, lo toma también prisionero. En tanto, en el cono sur de América, el 2 de julio de 1806, los ingleses invaden por primera vez Argentina, pero solo durarán 2 meses en la zona. Expulsados por los patriotas, este proceso es conocido como la Reconquista. En 1807 tomaron Montevideo y luego Buenos Aires. Intervención que se llamó la defensa, la cual se sosegó, de algún modo, los procesos españoles en Argentina. Por otro lado, el 21 de marzo de ese agitado año, en la sierra del pueblo de Ixtlán, el norte del estado de Oaxaca, México, nace Benito Pablo Juárez García. El libro de bautismo indica lo siguiente: en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Ixtlán, en 22 del mes, dice 22 del mes, de marzo de 1806, yo, don Ambrosio Puche, vicario de esta doctrina, bauticé solamente a un niño que nació un día antes, a quien nombré Benito Pablo, hijo legítimo de Marcelo Juárez, de Marcelino Juárez y de Brígida García. Hablamos entonces en esta ocasión, queremos centrarnos ya que el día 15, este día lunes, se va a conmemorar, por los temas administrativos estatales, se va a conmemorar un año más del nacimiento de Benito Pablo Juárez García. Estamos para conversar sobre Benito Pablo Juárez García con José Trinidad Santana Santos Trino. Trino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto tenerte en nuestro programa. Bueno, en principio quisiera agradecer la invitación que me hace Víctor Molita, un buen historiador que incluso he leído con mucho agrado un libro que trata de recobrar esa identidad latinoamericana que hemos perdido, los pueblos hermanos. Yo en lo particular voy a tratar de hablar algo acerca de Benito Pablo Juárez García, pero de manera muy breve trataré de hacer un pequeñísimo recorrido de algunos aspectos muy relevantes que considero de la historia que nos deben de ver como algo muy importante para tratar de entender el porqué de la vida nacional y los aconteceres. Además que Tino, la figura de Benito Juárez es una figura altamente polémica hasta nuestros días. O sea, hay gente que de verdad se manifiesta como juarista, otros en contra de Juárez, pero otros que en realidad tampoco les importa tanto. Y hablan, dicen que en realidad el foco no está en eso, sino está en las acciones de Juárez, no en la persona. ¿Qué podemos hablar al respecto de eso? Bueno, yo trataré de dar así rápidamente un contexto de lo que yo considero importante de entender para poder dimensionar lo que son los personajes, en este caso Benito Juárez. Primero quiero comentar algo que me parece muy relevante. La historia es lo que sucedió y no lo que hubiésemos querido sucediera. Los países hermanos de Latinoamérica en general y México, nuestra nación, en lo particular, han vivido dos grandes tragedias históricas. La primera es la genocida conquista del sacrosanto imperio europeo español y la colonia y todo lo demás que por varios siglos vivimos los países hermanos. Y la segunda gran tragedia fue la reconquista en el siglo XIX del no menos peor imperio norteamericano. Estas dos graves y grandes tragedias nos han marcado a todos los pueblos hermanos latinoamericanos. El dictador Porfirio Díaz Mori decía precisamente al respecto y decía bien: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Así es. Saramago alguna vez expresó: nunca he conocido un pueblo como el de México, donde sus habitantes, siendo víctimas, siguen homenajeando a sus victimarios. Con estas breves reflexiones, trataré de dar mi interpretación acerca del personaje que hoy precisamente tratamos de entender en la dimensión histórica. Esperamos desde luego que al gobierno mexicano no se le ocurra nuevamente cambiar las fechas de conmemoración de nuestros personajes, porque aquí funciona mal lo mercantilista. En 2020 se conmemoró el aniversario de Juárez un día 15, en 2021 se va a conmemorar el día 16 y no sabemos si se les ocurra cambiar de mes para después o de año, ¿no? Bien hubiera sido que se hiciera el día 22 por último, si esto caía el día 21, fue el día 22, sí, que aparece, o sea, el día de desinscripción. Pero bueno, pues a final de cuentas impera la cuestión mercantilista y los puentes y una serie de cosas más allá de lo que realmente, ¿no? Bien, el próximo 21 de marzo, como bien lo decía Víctor Munita, de este año de 2021, se cumplen 215 años del natalicio de Benito Pablo Juárez García, y como bien lo dijo, originario del municipio de Ixtlán, en el sureño estado de Oaxaca, en la República Mexicana. Hijo de auténticos naturales con pureza racial, a quienes genéricamente el sacrosanto imperio, en su doble moral, despectivamente llamó indígenas. Juárez vivió una intensa actividad personal y pública. Fue seminarista, abogado, rector universitario, catedrático, regidor, diputado local, gobernador y presidente del Supremo Tribunal de Justicia en su natal Oaxaca, ministro de Justicia y presidente constitucional liberal de la República Mexicana durante 14 convulsos años, de 1858 a 1872, en que falleció en Palacio Nacional despachando como mandatario de la nación. El siglo XIX es el siglo de las alteraciones nacionales mexicanas. La insurgencia, que se dio a partir de 1810, la verdadera primera constitución de Morelos en 1814, los curiosos arreglos llamados de independencia de 1821 y que fueron autorizados por la Iglesia Católica, el primer imperio mexicano de Iturbide de 1822 a 1824, que estuvo de la mano de la jerarquía católica y operado entre otros grandes personajes y polémicos como María Ignacia Rodríguez de Velasco, la famosísima abuela Rodríguez. La abuela Rodríguez. Un personaje muy poco estudiado. No la han valorado, Víctor, como debiera, independientemente de lo que para bien o para mal hizo, pero fue importantísima. Este personaje incluso fue pareja sentimental de Hidalgo al iniciar la insurgencia y pareja sentimental de Iturbide cuando concluyó. Luego, después, en este siglo convulso XIX, se da la Constitución de 1824, primera Constitución mexicana oficial, donde la cual es sancionada por la Iglesia Católica, y atrasito estaba ya rondando por ahí Joel Poinsett. Así es. Que vigilaba qué sucedía en el apetitoso continente americano. Es bien importante hacer mención de Joel Poinsett, porque tiene una importancia en Latinoamérica bastante, bastante particular. Por los Estados Unidos es nombrado un funcionario casi de excepción, porque cumplió todo lo que se le pidió hacer. Fue mandado a Argentina, estuvo en Chile, inició movimientos políticos importantes en Chile, sobre todo, en donde estableció también que había que sobornar a los funcionarios públicos, y esa fue una de las primeras acciones que vino a desarrollar acá a México. Él tenía muy claro que si los funcionarios públicos eran sobornados, lo que iba a ocurrir posteriormente con el país iba a ser mucho más fácil. Claro. Ajá. Esto es muy, muy importante, porque incluso por ahí se dio una relación muy interesante a propósito en estos años entre Vicente Guerrero y Joel Poinsett. Hay por ahí unas cartas interesantísimas de relación personal, donde también está por ahí ligado la cuestión de la logia yorquina, que también tiene mucho que ver en todo ello. Bien, continuando en este sentido, a partir de la Constitución del 24, es obvio que al estar sancionada principalmente por la Iglesia Católica, sus primeros artículos especificaban con toda precisión y claridad que la única religión autorizada en la República, en el país, ¿verdad?, mexicano, era la católica, y que además el gobierno tenía la obligación de financiarla para su funcionamiento. La Constitución local del Estado de Jalisco no deja lugar a dudas. La portada precisamente de la primera Constitución del 24 dice textualmente: en el nombre de Dios Todopoderoso, Supremo Legislador. Yo cuando vi esa portada dije, bueno, entonces ¿para qué se ocupan los diputados, no? Si con este señor es más que suficiente. Y además hubiera salido, más barato, ¿no? Pero bueno, así sucedió. Después de ello, precisamente inicia la parte que estamos en esto, Víctor, que es la cuestión sobre la importancia histórica de Juárez, de Benito Juárez. Porque precisamente en esos años, un poco después, se da la Constitución de 1857. ¿Sí? Y vamos a la vuelta, vamos a hacer una pausa, Trino, en este momento, y vamos a volver a hablar de la Constitución. Vamos a entrar en tierra derecha con Benito Juárez para poder que la gente pueda saber quién es Benito Juárez, pero vamos a estar también escuchando música de que se generó en la época. Porque de alguna forma la intervención francesa llegó a conmover de manera profunda al pueblo mexicano. Y una de las canciones que aparece en la época, que es un acto de mucha inteligencia del gobierno de Juárez, de desarrollar grupos musicales y canciones para que fueran promoviendo el movimiento que estaba realizando en contra de los franceses. Entonces la música se transformó de alguna forma como la red social de Juárez y promovió una forma de ver a los franceses. Entonces quiero dejar ahora en la música la canción La Batalla del 5 de Mayo con la banda Jalisco Band. Camaleón. Ya estamos de vuelta acá en Voz Alta, de revista tierraculta.mx, aquí desde www.radiocartón.com, conversando con José Trinidad. ¿Qué más? José Trinidad Santana Santos. Siempre se me dan vuelta los apellidos ahí, Santos Santana, porque tiene algo de similar, hay un sonido similar. Un gran amigo, Trino, estábamos escuchando la canción de la banda Jalisco Band, la canción La Batalla del 5 de Mayo. ¿Qué nos puedes decir de esta Batalla del 5 de Mayo como para ir introduciéndonos quizás al tema ya que queremos hablar? Bueno, yo te haría los comentarios del 5 de Mayo. A mí me llama la atención algo muy interesante. Yo vuelvo a repetir, México, nuestra nación, por sus enormes riquezas naturales, siempre ha sido un apetitoso botín, donde las potencias en todo el mundo siempre han querido tenerlo. Y obviamente, pues el que tenemos a un lado, el imperio, pues es el que ahí lo tenemos muy, muy en cortito. Menciono esto porque hay un dato interesantísimo. Sucede que precisamente el aniversario del 5 de mayo lo celebran con pompa y platillo mucho más en Estados Unidos que en México. ¿Y por qué será eso? Yo interpreto que esto sucede porque yo diría que es un dejo de agradecimiento histórico a México por haberles quitado de encima la molestia de los franceses, de alguna manera, ¿no? Ayudarles a fortalecerse el naciente imperio norteamericano, y esa derrota de los franceses significó pues una ayudita para el imperio norteamericano, yo así lo interpreto, ¿no? De esta manera, ¿no? No sé si continúo en este caso. Yo quería nada más enmarcar el marco de referencia de cuando ya Juárez toma el mando de la nación a partir de 1858, precisamente para convalidar la Constitución del 57, que viene a corregir muchas cosas de la Constitución del 24. Y en ese sentido es donde estalla precisamente la Guerra de Reforma, y Juárez tiene que huir fuera de la Ciudad de México. De ahí parte para los estados que eran liberales. En este caso, por esa razón, se va a Querétaro, lo siguen persiguiendo y continúa a Guanajuato. Luego, después de ahí, lo siguen persiguiendo y llega a Jalisco, ¿verdad? Y también llega a un lugar que es muy importante para ti, porque llega a tu pueblo, a Tonila, ¿cierto? Ah, sí, claro. Así. ¿Qué nos puedes comentar sobre la llegada de Juárez a Tonila? Sí, cómo no. Precisamente cuando aquí en Guadalajara, en Palacio de Gobierno, un colimense precisamente... Filomeno Bravo trató de fusilarlo, y el ministro Guillermo Prieto se interpone y viene aquella frase que podría ser o no ser, pero así se consigna en la historia nacional, que le dijo: alto, los valientes no asesinan. Y bueno, tamaño susto se llevó Benito Juárez y logró salir. Obviamente, a dónde salió, tomó el Camino Real de Colima, que pasa por la zona metropolitana hacia el sur de la zona metropolitana de Guadalajara, tomando precisamente hacia Tlajomulco para salir al inicio del sur de Jalisco. En la Catlán de Juárez, que está como a 80 kilómetros de aquí, ahí nuevamente tuvo problemas, e incluso se menciona que ahí trataron de envenenarlo a Benito Juárez con comida. De ahí continúa a Zapotlán el Grande, Ciudad Guzmán, y Sayula, Ciudad Guzmán, y después llega a mi pueblo, a Tonila, donde geográficamente es muy importante mi pueblo por la situación de que está ubicado en medio de dos profundas barrancas, una que bajan de los volcanes, una es la del Beltrán con más de 120 metros de profundidad, y la otra, la Barranca del Muerto. Entonces, ¿en qué condiciones llega Juárez a Tonila? Llega en condiciones sumamente graves y encuentra en mi pueblito, Tonila, refugio y protección republicana. Especialmente de una mujer, creo que... Hay una versión de los pobladores de mi pueblo, de los parroquianos, que se ha venido transmitiendo de generación en generación, y ellos sostienen que hubo una señora de nombre Leocadia Cano, que en aquellos años era yerbera, curandera del pueblo, y que curó a Benito Juárez de sus graves males con hierbas medicinales. Algunos historiadores oficiales mencionan que efectivamente lo curaron en mi pueblo Tonila, pero que lo curó un médico. Yo he investigado y hasta donde he encontrado, no había ningún médico por ahí alrededor de Benito Juárez. Entonces la versión histórica que considero más lógica es que efectivamente la señora Leocadia Cano fue quien curó al Benemérito de las Américas. Hay una cosa bien importante porque Benito Juárez tenía una mirada sobre... Hay información, yo estuve buscando el día de ayer que estuvimos conversando antes para esta entrevista, esta conversación, en donde tiene una muy muy especial cariño por Tonila, en base a que se le cura en este mal momento que él llega, y no solamente que él desde ese momento vuelve a reactivar el desarrollo de la medicina herbácea. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que era muy difícil mantener una salud pública en México en ese momento, y cuando se da cuenta de que está siendo cuidado por Tonila, vuelve a reactivar en todo México la cultura del cuidado herbáceo, de la salud herbácea. Y eso a mí me acerca mucho a la historia que tú estás contando de que esta mujer va y lo cura y lo cuida, finalmente. Es algo que se esconde mucho, porque siempre se le da como más cabida a que fue un hombre el que lo cuidó, pero no, como que se esconde que hay una mujer. ¿Por qué será eso? Bueno, yo considero que desgraciadamente los historiadores creen que la historia nada más sucede en las grandes ciudades y en las capitales. De hecho, despectivamente, a lo que sucede en las pequeñas poblaciones le llaman microhistoria, o sea, despectivamente, como que allá no suceden cosas importantes. Yo creo que es una visión muy perversa o demasiado negativa, ¿no? Bueno, esa es la visión de la teoría de la historia que tienen de una forma los alemanes, y que después ocupan también los norteamericanos para poder enseñarnos la historia de Latinoamérica. Hoy día la historia que se está ocupando es la historia más de Francia, de la escuela de los Anales, en donde se estudia casi desde las provincias, se empieza a estudiar lo macro, desde lo micro a lo macro, pero ya pero generalmente países como México, Chile, tienen un pasado que siempre se ha estudiado como en la provincia, como algo menor en la historia. Ajá, y hoy día está tratando de cambiar eso. Hay una mirada más francesa del estudio de la historia, pero nuestros libros todos nos hablan de esa mirada que tú no nos comentas. Sí, o sea, a mí me parece esto muy importante. Yo creo que incluso quien le vino a dar importancia a la microhistoria fue don Luis González y González, que fue con un excelente libro de un pueblito que se llama San José de Gracia, donde se llama Pueblo en Vilo, y que puso en el escenario de la importancia que tienen las pequeñas comunidades, porque un hecho histórico puede suceder en cualquier parte y tiene una trascendencia que puede ser regional, estatal, nacional y mundial, ¿no? ¿Por qué tú crees que ocurre esta mirada histórica tan centralista que tenemos? Por varias razones muy claras y precisas, ¿no? La primera, porque el varo, como dicen coloquialmente, se encuentra en las grandes ciudades. Okay. En las pequeñas poblaciones no hay lana para la cultura. Bueno, no hay lana en las ciudades, menos en los pueblitos, ¿no? O sea, ¿para qué le damos tantas vueltas, no? Y bueno, pues o sea, los no hay historiadores lana en ninguna parte. Ya, a lo mejor ya en ningún lado, ¿no? Bueno, retomando, en principio quisiera agradecerte por haber investigado y encontrar precisamente esa lógica que fortalece la versión de que la señora Leocadia Cano fue la que curó a Benito Juárez en mi pueblo. Y hay dos inmuebles que son fehacientes testigos de la estancia de Juárez ahí en mi pueblo. Uno de ellos, ubicado en las calles de Prisciliano Sánchez y la calle Madero, se llama El Parlamento. Y yo desde niño escuchaba El Parlamento y El Parlamento, yo no sabía por qué. al paso de los años investigué y resulta que esa pequeña vivienda sirvió de oficina a Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. O sea que desde Tonila Juárez decidió cosas importantes para México. Exactamente, para la nación mexicana. Ahí tomó importantes acuerdos con sus ministros. Uh-huh. Y por las tardes noches, en el mismo pueblo, a unas cuadras, hay otra vivienda que está ubicada en la calle Juárez número 3, que fue la casa de seguridad de Benito Pablo Juárez García. Y está ubicada precisamente en esa calle que lleva por nombre Juárez por lo mismo. Esa casa de seguridad tenía una conexión muy directa a las barrancas que van a conectar a la Barranca del Muerto para salir rápidamente al Camino Real. Entonces, de tal manera que si el ejército por el otro lado venía, esto les permitía tomar ventajas de varias horas por alguna razón. Un hecho importantísimo de agregar con respecto a mi pueblo es que precisamente por allá en 1861... después de que termina la guerra de reforma de los tres años, ¿sí?, Juárez regresa a la región para inaugurar la línea telegráfica de Manzanillo a Guadalajara y darle salida transoceánica. Y una cosa curiosa, va y regresa al pueblo de Tonila, convive con sus habitantes y vuelve a pernoctar en la casa de seguridad. Y este es un hecho muy importante, porque esto habla del cariño que le tenía y el agradecimiento que le tenía Benito Juárez a mi pueblo, si no, no lo hubiera hecho. Y finalmente, comentarte sobre mi pueblo para, van a decir que soy chauvinista, en eso nos identificamos tú y yo, Víctor, porque sí, yo creo que también tú lo eres, ¿no?, con respecto de Copiapó. Sí, claro. Pero bueno, pues es lo mismo, la nostalgia del origen. Sí. Bueno, comentarte que cuando cumplió 200 años de su nacimiento, precisamente yo siendo regidor del ayuntamiento y municipio, por ahí se acercaron algunas personas de la logia masónica y nos dijeron, queremos poner un busto de Benito Juárez aquí en el pueblo de Tonila. Y obvio, el presidente municipal, es mi amigo, pero en su ignorancia o lo que sea, lo dijo, pues no tenemos dinero para ponerlo. Y estas personas dijeron, es que no ocupamos dinero, nosotros vamos a financiar el busto, nada más queremos que nos permita el ayuntamiento ponerlo. Okay. Y bueno, a final de cuentas se puso en 2004 ese busto. Uh-huh. Ahí está en mi pueblo, en el jardín principal, el histórico jardín principal, porque tiene mucha historia. Ahí está, y esto habla del reconocimiento que hace la logia masónica de la importancia que tiene mi pueblo, precisamente, claro, porque no lo puso en ninguna otra parte de la región, sino que lo puso ahí, ¿verdad? Y bueno, esto es algo muy importante. Finalmente, el último comentario, así de manera muy rápida, hay una tradición donde tiene más de 35 o 40 años, donde se hace en el sur de Jalisco y pasa por Tonila. Ajá. Cada aniversario, 21 de marzo, ¿sí? No sé si oficialmente también cambian el recorrido, ya ves cómo son los gobiernos, pero bueno, se supone que es el 21 de marzo, domingo, 21 de marzo, que se llama la Ruta de Juárez. Okay. Esa ruta fue precisamente la ruta que siguió de aquí de Guadalajara por el Camino Real, y esto es, se juntan deportistas de cada pueblo, y nos vamos pasando, y digo nos vamos porque yo participé en esa ruta, en el trayecto de mi pueblo al primer pueblo de Colima. Es decir, nos juntábamos varios deportistas transportando una cosa, ¿cómo le llaman? Una cosa ardiendo. Una antorcha. Una antorcha, exactamente. Y va una fotografía de Juárez y vamos recorriendo. Así como una posta de los Juegos Olímpicos, una exactamente, cosa así. ¿No? Okay. Sí, sí. Y eso se llama la Ruta de Juárez, okay, que recorre precisamente de aquí de Guadalajara hasta Colima, hasta Manzanillo, incluso el puerto de Manzanillo, ¿no? Y eso se celebra cada año. Muy interesante, por cierto. ¿Por qué se dice que la figura de Juárez es un parteaguas en la historia mexicana? Bueno, yo considero por una razón muy sencilla. A nosotros nos conquistó un sacrosanto imperio. Y ese sacrosanto imperio era la fusión de la conquista, que no nos conquistó nada más con el mosquete y la pólvora y los virus y bacterias que trajeron, que no existían acá, que fue el factor más importante, ¿no? Por eso fue un gran genocidio. El otro factor fue el factor precisamente religioso, ¿verdad? Y en ese sentido, yo considero que la importancia de Juárez es precisamente de manera jurídica, de manera legal, darle a la Constitución del 57, sostenerla para separar lo civil de lo religioso. ¿Qué tenemos en México todavía de la Constitución del 57? Bueno, tenemos prácticamente, fue el parteaguas, porque la Constitución del 24, pues era una constitución, ya lo habíamos comentado, una constitución hecha por y sancionada por la Iglesia Católica, y solamente así fue aprobada, por eso no fue aprobada la de Morelos. Ahora, quien corrige la página histórica nacional pues precisamente Benito Juárez, quien sostiene la Constitución del 57, y la sostiene contra todo y contra todos. Y esto hace posible dar las bases para la Constitución de 1917. Sin ese avance de Juárez en el 57, no hubiera sido posible que naciera la Constitución de 1917. ¿Por qué se le vilipendea tanto la figura de Juárez, siendo que cuidó tanto la Constitución? Y las constituciones son como las almas de los pueblos. Ah, Gabriel Mistral dijo una vez que las constituciones tenían que ver con las almas de los pueblos, y lo que el artista hacía era lo que hacía el alma por el cuerpo, dijo una vez. Y de alguna manera hizo el cuidado del alma de un pueblo. ¿Por qué se le cuestiona tanto a Juárez por ese tipo de acto? Bueno, yo creo que se le cuestiona, es lógico, porque en nuestro país, desde la conquista y después con la Constitución del 24 y lo que fue el siglo XIX, pues siempre han existido las dos visiones y versiones históricas: la versión histórica conservadora de privilegios y la versión liberal. Y ese es el antagonismo en el que está inmerso Juárez, ¿no? Y por encima de ese antagonismo, él hace que la Constitución valga. Y el gran mérito, uno de los grandes méritos, es hacer que la Constitución se ponga en práctica a pesar de los conservadores. Por eso la Guerra de Reforma, por eso enfrenta la intervención francesa, por eso enfrenta el imperio de Maximiliano, que va junto con Pegado. Ahora, claro, lo que Maximiliano llega a México y Carlota, apoyado por Napoleón y el Vaticano. Pero en el camino hay algo muy interesante que comentar, Víctor. Resulta que Maximiliano, por razones personales, por razones de que el apoyo del Vaticano y el apoyo de Napoleón ya dejó de existir, pero curiosamente Maximiliano se convierte en más juarista que Juárez. Claro, más liberal que... Más liberal que Juárez. Que cualquier otro. Y por ahí hay un carteo que tú manejas en tu libro, ajá, que me parece muy interesante, donde esas cartas no hablan de enemigos, al final de cuentas se hablan como compas, con respeto, como que hay entendimiento de los dos, e incluso hay versiones históricas que mencionan que hubo acercamientos para formar un gobierno común, ¿sí? Donde le llegó a ofrecer Maximiliano una posición a Juárez ser primer ministro, por ahí va esa versión. Ajá. Desde luego, bueno, pues yo creo que Benito debió haberse la revertido y dicho, bueno, pues yo te ofrezco lo mismo, ¿no? Te ofrezco la de Relaciones Exteriores y tú vente conmigo. Y bueno, a lo mejor, como buenos mexicanos y sin que suene a chascarrillo, pues a lo mejor hubieran jugado un volado, ¿no? Pero hubiera sido muy bueno, no más que la historia ya es lo que sucedió, pero hubiera sido excelente que se hubieran unido Maximiliano y Juárez, ¿eh? Pero bueno, pues ya lo que sucedió ya pasó. Vamos a ir nuevamente a la música, Trino, para seguir conversando sobre la historia de Juárez. Vamos a volver a indagar en estos temas, como ella hablar de Maximiliano, de Juárez, de la misma intervención francesa, lo que provocó en Latinoamérica. Porque ya estamos hablando de momentos que eran momentos liberales para casi todo Latinoamérica, en 1860 al 70, por lo menos. Y vamos a hablar de una, vamos a escuchar una canción que se llama La Paloma, que está interpretada por Nana Mouskouri, que la grabó el año 2002. Y esta canción está hecha en 1863. Así que vamos con la canción de Nana Mouskouri y se llama La Paloma. Y estamos de regreso aquí en Voz Alta de en Revista Tierra Culta. Nos puedes escuchar desde el día de mañana en Revista Tierra Culta. Ya el podcast va a estar ahí, en donde tenemos toda la información que estamos conversando el día de hoy. Para hablar de Benito Juárez, ya que se acerca una fecha más de conmemoración de su natalicio. Y estamos conversando con José Trinidad Santana Santos, Trino, que le digo yo de cariño. Y a veces que uno no debería cortar los nombres, me decía mi madre, o poner apodos tampoco, pero Trino es una persona muy muy querible y además que un gran conversador. Estábamos escuchando la canción La Paloma, una canción que se hizo en 1863 y es que hasta el día de hoy la han grabado grandes artistas como Rafael, Julio Iglesias la han grabado, Nana Mouskouri. Y un poco queríamos hacer que se escuchara estas canciones que han perdurado en la historia musical de Latinoamérica. Y en ese contexto, Trino, Benito Juárez, ¿qué es para Latinoamérica? ¿Qué significa para Latinoamérica? Bueno, yo considero algo muy importante. Víctor, yo en lo particular te agradezco y públicamente, cuando tuviste a bien obsequiarme el libro que escribiste, que se llama México, paisaje de Copiapó. Y yo en lo particular te soy bien sincero y dije, bueno, pues qué tiene que ver allá un pueblito, un municipio, una región de Chile con Benito Juárez y con México. Pero bueno, precisamente en nuestra ignorancia histórica, somos como buenos neogallegos, nos negamos a entender qué relación puede haber. Después de leer tu libro, y creo que lo debo de releer, empecé a encontrar un eje unificador, un eje central de unificación que me parece muy interesante. Ahí en tu libro intentas hacer algo que es muy valioso y que significa el recobrar la identidad latinoamericana, la identidad de los pueblos hermanos. Ahí mencionas algunos hechos históricos que yo, te confieso, no conocía y gratamente ya los conocí. ¿Y como cuáles, para poder decirle a la gente que nos está escuchando de alguna manera cuáles son esos hechos? Uno de ellos que me llama la atención es cuando la intervención francesa que se da y Juárez tiene problemas graves de financiamiento en la hacienda pública y en el mantenimiento de su defensa del país. Y en tu pueblo hay una colecta pública de los trabajadores, de los mineros, de las gentes en general, y a través de ello hacen una colecta para enviársela a Benito Juárez y apoyar al gobierno de Juárez en contra de los franceses. Ese es un hecho que a mí me parece de mucha relevancia, porque si aquí en México los conservadores, al contrario, trataban de que no tuviera recursos Juárez, ¿cómo es posible que los hermanos latinoamericanos, en este caso de la República de Chile, tuvieron a bien hacer esto? Esto a mí me parece muy relevante. Pero luego, ya espulgando un poquito más tu libro, encuentro una relación muy interesante que se dio posteriormente con David Alfaro Siqueiros, los murales y una escuela que por ahí hay en tu pueblo y municipio, que se llama México, en el caso tuyo. Claro, la escuela está ubicada en Chillán, en la zona sur. Parte de lo que viene siendo un estado, ¿no? Que allá es una provincia, ¿no? Claro, lo que hoy día es la región del Biobío. Y creo que cambió, que hicieron un cambio administrativo que de verdad no estoy muy enterado. Hubo un cambio y hay una escuela que se llama México, sí, y que fue donada por Lázaro Cárdenas en el año 1938 y que Siqueiros pinta, sí, el año 41 con el presidente que viene después. Ajá, que no recuerdo. Manuel Ávila Camacho. Ajá, okay. Bien, esos son detalles muy importantes de lo que nos une a Chile con México, ¿sí? Y precisamente otro detalle que yo veo en tu libro es una escuela que hay en Iztapalapa, en la Ciudad de México, que se llama precisamente Escuela Copiapó. Así es. Y también hay unos murales ahí muy interesantes, me comentas en tu libro, ¿no? Claro, un mural llamado Paisaje de Copiapó, que además es el último mural que pinta David Alfaro Siqueiros. A diferencia de mucha historia oficial que se conoce, se dice que la historia de el mural es el último que pinta es el Poliforum de Siqueiro, y en realidad fue Paisaje de Copiapó, que es un mural que nos mide más de 3x3 metros, es muy pequeñito, incluso menos, 2 metros y algo, y lo pinta en 48 horas. Es un mural bastante significativo, y para nosotros como copiapinos, como es el gentilicio de los que hemos nacido en la zona de Copiapó, en Atacama, es realmente muy significativo, Tino. Y bueno, como tú dices, pero te quiero preguntar también la figura de Juárez y Maximiliano, esta extraña pugna que se intenta dar, porque como que todas las historias tienen que haber un protagonista y un antagonista, pero de alguna forma no eran tan antagonistas de alguna forma. Yo coincido contigo, Víctor. Y es que hay algo muy interesante. Románticamente se dice, el pueblo mexicano en su sabiduría a veces expresa frases que te dicen muchas cosas que muchas ocasiones no las dimensionas correctamente. Alguien decía por ahí que Maximiliano, final de cuentas, se enamoró de esta tierra mexicana. Así es. Y yo creo que hay algo de eso. Y finalmente, hay una serie de leyes que trató de poner en práctica el imperio, que incluso muchos mexicanos no saben y que fueron importantísimas. Algunas incluso perduran. Por ejemplo, el sistema métrico decimal francés. Eso es algo que trajo Maximiliano y es el que utilizamos todos los días, ¿no? Y eso es de mucha trascendencia. Las horas de trabajo también. El reducir horas de trabajo a los obreros es, para su tiempo del siglo XIX, era un decreto impensable para un imperio de esas características. Tenemos, ¿no?, que comprender, por ejemplo, que hay muchos países hoy día en Latinoamérica que están debatiendo en la reducción de las horas de trabajo. Y Maximiliano ya lo estaba haciendo en el siglo XIX. La protección de las tierras de los indígenas, que yo no llamo indígenas, le llamo naturales, porque me parece más apropiado el término naturales. Pero bueno, eso no lo sí, no, suena no, no es de ahorita, despectivo, ¿no? Claro, es despectivo el claro. término indígena, ¿no? Claro. Bueno, eso también, bueno, sin ánimo de criticar a nuestro personaje de hoy, pero eso ni siquiera Juárez lo hizo. O sea, Juárez no emitió ninguna ley de protección a las tierras comunales o indígenas. ¿Por qué crees que ocurrió eso? ¿Será porque él pertenecía a la... Era un natural, era indígena. A la etnia zapoteca. Sí, claro. ¿Y por qué crees tú que ocurre eso en Juárez? ¿Por alguna diferencia con otra etnia? ¿Porque de verdad el momento histórico no se daba? ¿Qué ocurría? Porque de verdad yo creo, y es una muy buena pregunta de tu parte, yo no creo que no estuviera en la mente de Juárez. Lo que pasa es que había otras cosas quizás que él consideraba de mayor prioridad e importancia. Pero yo estoy seguro que si Juárez no hubiera muerto, como dice una expresión mexicana, todavía viviría, ¿no? Dicen, por ahí incluso hay una canción al respecto. Pero bueno, si no hubiera muerto en 1872, si hubiera continuado la República restaurada, yo considero que sí hubiese estado en concordancia con Maximiliano, ¿no? En esa restitución y protección. Otro aspecto importantísimo de Maximiliano fue crear el Banco de México, sí. cosa que muchos no conocemos de la historia. Claro. Él fue el que creó el Banco de México. Y otro aspecto importantísimo, la primera oficina para proteger la industria mexicana, que eso es algo también muy sobresaliente, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de muchas otras cosas que trató de hacer el imperio de Maximiliano. Pero bueno, ya lo comentamos hace un ratito, hubiera sido muy interesante que Maximiliano y Juárez se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, también Maximiliano hizo que se concedieran los bienes... No, perdón, estoy en otra parte. Pero hacía que... esta es la sentencia de muerte. No podía encontrar bien la página, se me acaba de perder. Concedía cierta libertad también a la gente por sobre los derechos de la iglesia. Porque cuando todos esperaban cosas muy conservadoras de Maximiliano, se encuentran con otro mundo de... Yo creo que cuando el Vaticano deja de apoyar a Maximiliano y a Carlota, precisamente es cuando el imperio de Maximiliano emite una ley dando inicio a la educación pública, gratuita e impensablemente laica. Así es. O sea, el primero que hizo la educación laica en México se llamó Maximiliano de Habsburgo. Y eso es algo que no se conoce bien en la historia mexicana. Y bueno, a lo mejor estaba enojado pues porque el Vaticano ya no los apoyaba. Tino, pero bueno. ¿Te parece? Te invito para el próximo capítulo, la próxima semana, el próximo viernes, sigamos conversando de este tema porque se nos hace súper corto. De verdad que yo reduje la música. Aquí con Carlos Rodríguez que está en los controles, se nos va pero rapidísimo, y quiero colocar esta canción porque esta canción es del año 1862. Se llama Canto de Chinaca. Y Canto de Chinaca es una de las canciones más emblemáticas porque es del folclore y la música mexicana. Es una de las canciones que se canta y se ha tocado en Chile y en el resto de Latinoamérica. Es una canción que se hace el 30 de julio de 1862 y fue tomada de... apareció en los periódicos liberales de la época. Y como yo digo, la música fue la red social que tuvo Juárez para poder hablar de la invasión francesa. Y eso es un acto muy inteligente, que yo digo red social porque es lo que había en el momento. Entonces, quiero dejar ahora contarles que de alguna forma, rápidamente, disculpa Carlos que te saque de tus tiempos, pero personas que han cantado esta canción: Jesús Díaz Ramos, Berta Alicia de la Hoya, Javier García, Roberto Pérez, el grupo Masquil Chotzil, Micaela Solís, y hasta el día de hoy es una canción que se toca en los festivales de música mexicana en Chile. Entonces, por esta música quiero cerrar el programa e invitarlos para el próximo. No sé si quieres participar el próximo y unas palabras finales, estimado. Bueno, yo agradecerte, Víctor, y bueno, pues con mucho gusto, en la medida de lo posible, volvemos a participar. Desde luego, como bien le dijiste, para concluir, además de agradecerte, porque aquí tenemos muchas cosas importantes que coincidir en la identidad latinoamericana, son temas que prácticamente podríamos decir inagotables, pero de excelente importancia. Así porque es. Vale la pena hablar sobre la verdad, sobre lo que es la adecuada interpretación latinoamericana de la historia. ¿Te parece que para el próximo programa podamos estar y podamos hablar de, por ejemplo, de la importancia de Juárez en todo lo que es el impacto de Latinoamérica, de Hispanoamérica y de los cambios que se produjeron en distintos países? Porque a veces esas cosas parecen inadvertidas aquí en México. Quiero dejar entonces la música. ¿Por qué fue benemérito las Américas y por todo qué? Lo demás, ¿sí? Por Colombia. Bueno, quiero dejar entonces la canción El Canto de la Chinaca y me despido de acá de En Voz Alta de Revista Tierra Culta. Único. ¿Quién le dio tan grande pico? Si soy chinaquita yo, y antes de que un extranjero darle mi mano resuelva, le diré, vea, que te envuelva la madre que te parió. ¡Ay, madrecita! ¡Qué lindo es pasar la vida junto a una blusa encarnada, viendo una frente tostada y hermosa con su altivez! ¡Madrecita! El extranjero es un plato desabrido, ven chinaca, te querido, a espantar a ese francés. Esto fue En Voz Alta, Tierra Culta, México. Pronto, un nuevo capítulo con más actualidad cultural de Hispanoamérica. Tierra Culta, México.